siempre quiso ser el héroe de una historia que podría vivir sin nada que temer. Terminar la vida de muchos enemigos y no recordarlos más. Siempre quiso estar del lado de los fuertes que quisieron dar la gloria a su país. Siempre quiso estar presente en la historia como un héroe a recordar. 10 medallas en el pecho le recuerdan las hazañas del ayer. 4 calles y una plaza llevarán su nombre escrito alguna vez. Pero pasa el tiempo y cambia su mirada. Otra dimensión despierta en su interior. Puede descubrir que cualquier enemigo que mató era un héroe como él. Los días entonces se le hacen más amargos. La memoria es un dardo de dolor. ¿Cómo desatar ahora aquellos nudos que quedaron bien atados ya? 10 medallas en el pecho son heridas que ahora sangran sin parar. 4 calles y una plaza. Su dolor toda la vida le recordarán.